cosa nueva. ¿La podés ver? ¿La podés ver? ¿Ya la estás viendo? Dios está haciendo cosas nuevas y requiere algo nuevo de nosotros. No va a ser este el tema que compartamos hoy, pero sí algo muy relacionado. Estos últimos encuentros y aún el día miércoles estuvimos todavía extendiéndonos y hablando acerca de la fe. Y no es casualidad, tiene absoluta relación con este tiempo que como iglesia estamos viviendo y lo que vamos a vivir de parte de Dios de aquí en más. Él está haciendo cosa nueva, por eso nos está llamando a la fe, a incrementar la fe, a que aumentemos la fe para poder ver eso que todavía no está en medio nuestro y a tomar decisiones y acciones conforme a nuestra fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que todavía no está presente aquí, no llegó, pero está en camino. Y entonces por fe la iglesia debe moverse respecto a esto que Dios está comenzando a hacer. La certeza de lo que no se ve. Y junto con esto, lo que Dios quiere es que revisemos nuevamente algunos aspectos que tienen que ver con su llamamiento. Por eso hoy vamos a ver, entendiendo el llamamiento de Dios. Entendiendo el llamamiento de Dios. Él llama a todos sus hijos e hijas. Y vos y yo, si hemos tomado esta decisión de entregarle nuestra vida a Él y de servirle para siempre, estamos bajo llamamiento. Mi pregunta es, ¿conoces el llamado de Dios? ¿Ya has recibido el llamado de Dios? Mirá que Él no se demora años y años en llamarte a una tarea específica, a un ministerio específico. Él inmediatamente que nos llamó para ser salvos y nos dijo, te amo, quiero darte salvación y vida eterna. Y nosotros dijimos, sí, la acepto, me entrego a vos. Bueno, muy próximamente a ese momento tenés que haber recibido el llamado de Dios para ministrar y servir en su nombre. ¿No puede haber un cristiano que tenga 5 años, 4, 3? 2, 15 o 20, sin saber cuál es el llamado específico de Dios a su vida. Porque Dios no lo tiene guardado, escondido, ocultado y evade el revelártelo. Por el contrario, Él quiere y desea que vos conozcas ese llamamiento para moverte en ese llamado y recibir bendición, desarrollar tu vida conforme a ese llamamiento. Leamos un pasaje en la palabra de Dios y vamos a desarrollar este tema a partir del mismo. Se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Y precisamente habla del llamamiento que Jesús hizo a sus discípulos. Y esto será ejemplo y muy ilustrativo de cómo Dios también nos llama a nosotros. No fueron ellos alguien especiales y únicos en la vida cristiana, en el ministerio de Cristo. Allí está ejemplificado lo que hace Jesús y Dios con cada uno de nosotros, nos llama. Así que vamos a evaluar este pasaje a la luz del Espíritu Santo. Dice Marcos capítulo 3, 13 que Jesús subió al monte y llamó. Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego comienza a mencionarlos. Les da el nombre, su origen y alguna característica en particular seguramente también. Pero lo más importante está contenido en estos versículos, entre otros en la Biblia, la palabra de Dios, y es lo que vamos a desarrollar entonces en esta noche. En primer lugar, claramente está mostrando este pasaje que quien llama es Dios. Dios es el que llama, Dios es el soberano, Dios es el Rey de Reyes y Él llama. Aquí lo está haciendo a través de Jesucristo, pero Él es el que llama. El llamamiento que debe haber sobre tu vida es directamente de parte de Dios. No estás bajo el llamamiento de la iglesia, del pastor, de una denominación, de cualquier líder por allí que ande, por más espiritual que sea. No estás bajo el llamado de ningún apóstol y de ningún profeta. Por más buen siervo de Dios que sea, tu vida y la mía deben estar respondiendo y poniéndose bajo el llamado de Dios mismo. Él es el que llama, dice claramente este pasaje. No le encomendó a ninguno de los discípulos llevar a cabo esta tarea, ni le dio autoridad a ninguno de los discípulos para que le digan, bueno, yo delego en vos la capacidad, la autoridad para llamar, de acuerdo a lo que vos te parezca. de ninguna manera. Así que es Dios el que llama. Busca oír la voz de Dios directamente y asegurarte de que es Él el que te está llamando, porque ese será el principio de este camino de bendición, de aventura, de desafío sobre el cual Dios quiere que vos estés caminando. Así que Dios llama, ni siquiera las circunstancias son las que llaman. No es suficiente que haya necesidades en determinados lugares o alrededor nuestro para suponer que solo eso consiste en ser llamado por Dios. Tenés que escuchar la voz de Dios, no solo poner tus ojos sobre las circunstancias que hay alrededor. Dios te puede estar llamando para otra cosa, para otra comisión, etc. Así que llamar es una prerrogativa de Dios, no de los hijos de Dios. Es una prerrogativa de Dios. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué les dijo Jesús a continuación? ¿Vayan y llamen a otros para que vengan a trabajar a la obra? No, lo que dijo Jesús fue, rueguen pues al Señor de la mies, Dios, que envíe obreros a su mies. ¿Te das cuenta entonces cómo siempre la prerrogativa está en Dios, el Señor de la mies? Él es el quien llama y quien envía. Así que responde a ese llamado. Otra vez. ¿Has recibido esa voz, ese llamado? ¿Estás seguro? ¿Estás firme en ello? ¿Te estás desarrollando allí? Pues para este tiempo, si no lo hiciste, es vital que encuentres ese propósito de Dios y que te sumerjas en ello y camines conforme a ello por fe, porque así estarás dentro del plano del cumplimiento de la voluntad de Dios también para tu vida. Y eso es enorme bendición para cada uno que así lo decide. Cuando Isaías tuvo aquel encuentro en la presencia de Dios y esa visión de la majestad de Dios y le fue revelada esa presencia tan pesada, ¿no es cierto? Allí recordá que las palabras de la Trinidad fueron, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Quién está llamando? ¿De quién es esa voz? Es de Dios mismo. Lo único que le cabe luego a aquel que le está siendo dirigida es la palabra, es responder. Responder. Vos y yo tenemos que responder. En este caso, la respuesta de este fiel siervo del Señor, este profeta, fue, heme aquí, envíame a mí. Disposición. Eso es lo que Dios espera de tu vida también. Disposición. Así que siempre es Dios quien está llamando. Luego, en segundo lugar, dice que Él llamó así a los que Él quiso y que, ¿cuál fuera la respuesta de los que llamó? Vinieron a Él. ¿Por qué fueron a Él? Porque Él era el que estaba llamando. Si hubiese sido otro el que estaba llamando, hubiesen ido al otro. Pero el que llamaba era Jesús, el Hijo de Dios, y acudieron a Él, fueron a Él, en respuesta a su llamamiento. Es una manera de decirle, aquí estamos, ¿cuál es el desafío? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué vamos a hacer de aquí en más? Y Jesús se los revela, porque sigue diciendo entonces este pasaje, que Dios, Jesús en este caso, Dios a través de Jesús dice que los estableció, ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que aquí quedó establecido este doble propósito del llamado de Dios. El llamado de Dios es, en primer lugar y prioritariamente, a estar con Él, a establecer un vínculo con Él y a desarrollar este vínculo de comunión, de amor, de amistad, de compañerismo con Él, para que nuestras vidas sean llenas de Él, de su gloria, de su presencia, de sus atributos, de su santidad, para que el poder de su Espíritu sea el poder que obra en nuestra vida también. Así que para que nuestra vida sea transformada en cuanto a carácter, para que nuestro carácter se parezca cada vez más al carácter de Cristo, para que yo pueda ser lleno de misericordia, de gracia, de amor, de mansedumbre, de fe, etc. Todo eso tiene como propósito el establecer este vínculo con Dios en Jesucristo, para que además lo conozca más a Él y crea mucho más firmemente en Él. Esto es lo más importante en cuanto al llamado de Dios. No podemos saltar esto y querer rápidamente estar haciendo cosas. Ese es un error, y parece ser un error que cometen muchos cristianos. Muchos cristianos están haciendo muchas cosas. La pregunta es, o la respuesta definitiva sería que hay menos cristianos que están haciendo aquello a lo cual Dios los llamó. Muchos cristianos están haciendo muchas cosas. Sobre muchas de ellas, y en algunos casos en ninguna, tienen seguridad de que Dios los llamó a hacer eso que están haciendo. Pues entonces, ¿en base a qué me estoy moviendo yo? Dios llama, y llama a establecer esta relación personal con Él, para que estuvieran con Él. Los llamó para que estuvieran con Él. Los llamó para estar juntos, para compartir la vida, para ver la vida juntos, para ser guiado, para recibir sabiduría, para escuchar consejo, para ser ministrado cuando hay necesidad anímica, o espiritual, o emocional, para enseñarles a cómo se vive la vida en Él. ¿Entendés? Dios te ama. Dios nos ama a cada uno como amaba a estos discípulos. Por eso quería estar cerca de ellos y que ellos estuvieran cerca de Él. Jesús no estaba interesado en usarte como si ellos fueran un objeto o como si vos fueras un objeto o una cosa. Dios no necesita eso. Lo que Él desea y yo necesito es esta comunión y este vínculo profundo con Él. Ahí encuentro paz, ahí me encuentro protegido, me encuentro guardado, encuentro que Él es fiel y que yo no tengo temor de ningún tiempo porque Él me sostiene en su fidelidad y me provee a toda necesidad. ¿Entendés lo necesario que es esto para andar por la vida? Porque Él ilumina mi camino. Porque me ayuda a tomar decisiones que son de bendición para mi vida o para el resto de mi familia. Porque cuida mi corazón y mi mente de que se contaminen con enojo, rencor, ira, enemistades, broncas o con pensamientos impuros e indignos de un hijo de Dios o incluso de cualquier persona. ¿Te das cuenta? Yo lo necesito porque yo anhelo vivir esa vida de plenitud. No quiero vivir en la mediocridad y en la miseria en la cual viven tantos seres humanos por causa del pecado. Pero Dios dio solución a eso en Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene acceso a Jesucristo para emerger de ese mundo de tinieblas y de horror y de miseria y vivir en esta otra dimensión de vida poderosa y gozosa en el Espíritu del Señor. Alabado sea su nombre por ello. Dios llama y te llama a una relación personal con Él. Por eso Él dijo, venid en pos de mí. Él dijo, venid a mí. Esta es la invitación a establecer un vínculo personal con Él. Y por eso la respuesta es aquí que, una vez que lo llamó, ¿qué hicieron los discípulos? Vinieron a Él. Establecieron ese vínculo. Oh, qué bueno es el Señor. Pero en segundo lugar dice que además Él nos llamó prioritariamente a esta comunión, pero además dice para enviarlos a predicar. Cuando el pasaje dice para que estuvieran con Él, otra versión dice para que lo acompañaran, otra dice para que estuvieran siempre con Él. Es interesante marcar el acompañar a Jesús, porque cuando luego dice enviarlos a predicar, no es que Jesús se quedaba en una cómoda oficina refrigerada y calefaccionada, tomando unos refrescos y teniendo unas planillas de control y de designación de tareas, y desde allí enviaba a sus discípulos a hacer todo el trabajo. Otra vez, Jesús no usa a la gente, respeta al ser humano, lo ama al ser humano y le da una posición de honor y de privilegio en su reino, porque la obra es de Dios. Y Él nos da este honor y esta honra de poder ser partícipes en su obra. Y a eso los está llamando. Por eso dice, a acompañarlo a Él. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sirviendo al Padre. Él estaba ministrando, Él estaba participando de esa obra. Era el primero que la estaba buscando y desarrollando. Y entonces le está diciendo, muchachos, los quiero desafiar. Vengan, establezcamos este vínculo y juntos vayamos a hacer aquello que Dios nos envía a hacer. ¡Qué gran privilegio! ¡Ah! Poder estar en contacto y en comunión con este Jesucristo y además poder dejar que Él nos use para bendecir a otros, para extender su reino, para llevar gloria al nombre de Dios. Así que tenés que estar atento a este llamado, porque Él nos llama a ser, en primer lugar, a través de esta comunión, a ser como Él es, santo, recto, justo, a aprender a ser hijo, siervo, sierva, y luego entonces nos llama al hacer, pero derivado siempre de esa comunión y de esa relación con Él, nunca dejándole de lado esto. Por eso, nuevamente, muchos cristianos hacen muchas cosas, no tienen comunión con el Señor. No tienen comunión estrecha, íntima, personal, permanente, creciente. No la tienen. Me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo si estoy en esa circunstancia y en esa situación? En este sentido, el llamamiento tiene dos aspectos. Uno es un llamamiento común a todos los cristianos, un llamamiento general, un llamamiento que incluso es corporativo, porque es a la iglesia del Señor, a nosotros como un cuerpo. Y en definitiva es un llamamiento a todos el mismo. Y esto tiene que ver con aquello que está expresado en los evangelios como la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id a todo el mundo y predicad, id y haced discípulos a todas las naciones, etcétera. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Este es un llamamiento común a todos los cristianos. Esto es la misión que todos los cristianos tenemos. Esta es la misión en la cual todos los cristianos estamos o debemos estar. Este es el llamado de Dios a participar en su obra, ¿eh? Y esto es como muy amplia y muy generalizada, y es la que todos los cristianos de alguna manera entienden. Cuando usted le dice, bueno, pero ¿qué estás haciendo en los caminos del Señor? Y yo le sirvo y trato de extender su reino. Bueno, ¿y qué más específicamente? Bueno, trato de hacer esto, aquello, lo otro. Y muchos aquí ya pierden la seguridad del otro llamamiento, no el general, sino el específico. ¿A qué te llamó Dios específicamente en el contexto del cumplimiento de esa misión? Y entonces viene el llamamiento específico, particular y personal. Es para cada uno de los hijos e hijas de Dios. ¡Es para vos! Jesús lo vio a Pedro y le dijo, vení en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Lo vio a Mateo. Y le dijo, dejá el banco de los tributos y la mesa, vení, vas a ser mi discípulo. Y lo llamó a Pablo y le dijo, te voy a poner por apóstol y predicador a los gentiles. Y lo llamó a Noé y le dijo, quiero que vengas y construyas el arca. Y lo llamó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por lo tanto, dejá tu tierra y tu parentela y vení. Y lo llamó a Moisés. Y le dijo, vos vas a guiar a mi pueblo en la salida de Egipto y de la esclavitud en Egipto. Y luego lo llama a Josué y le dice, vos vas a hacer que haga entrar a mi pueblo en la tierra prometida. Y así sucesivamente. Y lo llamó a Jonás y le dijo, andá y predica este mensaje a Nínive. Más allá de cómo respondió Jonás. Pero ven, como siempre hay un llamado específico. ¿Cuál llamado específico tenés vos? Entonces, en este sentido, es donde vamos a estar reconociendo luego a qué nos llamó el Señor. Si el Señor nos llamó a ser pescadores, ¿qué tendría que estar haciendo? ¡Pescando! Es un despropósito que Dios me haya llamado para ser pescador y yo esté tratando de vender chaucha en la esquina. ¿Entiende? No tiene nada que ver, es un despropósito. No, pero lo estoy haciendo para el Señor. Hay un doble error, porque no hacemos las cosas para Dios. Y ahora lo vamos a ver. Y en segundo lugar, estoy haciendo algo para lo cual Él no me llamó. Y solo cuando vos y yo hacemos aquello para lo cual Él nos llama, es que vamos a encontrar los recursos necesarios. No nos va a faltar nada. Y solo cuando estemos tratando de hacer aquello para lo cual Él nos llamó, vamos a ver la revelación del poder de Dios que nos respalda haciendo aquello. Y cuando estemos en el ministerio y el llamamiento específico que Dios puso sobre nuestra vida, vamos a ver cómo la autoridad que Él nos dio, efectivamente, la podemos ver en lo que hacemos también. Si no, no. Y me voy a encontrar desprotegido, teniendo que hacer uso de mis recursos, y voy a estar haciendo mi obra, pero no la obra del Señor. Tenés que escuchar su voz y ver a qué te llama específicamente el Señor. Y si Él me llamó a ser testigo, ¿qué debo estar haciendo? Dando testimonio de Él. Y si Él llamó a ser siervo, ¿qué debo estar haciendo? Sirviéndole específica y concretamente en algo particular. Y si Él me llamó a ser maestro, ¿qué debo estar haciendo? Enseñando. Y en todo caso, junto con esto, aprendiendo a enseñar. Si me dijo anda a pescar, aprendiendo a pescar mientras estoy pescando para ser mejor pescador todavía, etcétera. Y si él me llamó a ser pastor, pues debo pastorear. Y si él te llamó a ser músico, pues entonces hay que ejecutar el instrumento para la gloria del Señor. Pero aprender al mismo tiempo a ejecutarlo de mejor manera todavía, para mayor gloria a su nombre. Y si él me llamó a ser administrador, pues tendré que administrar. Y si te llamó a ser profeta, pues entonces profetiza. Con toda la responsabilidad que todo esto implica. Así que Dios llama, Dios nos llama a estar con Él, establecer este vínculo permanente con Él, y mientras tanto nos da este privilegio y esta honra de participar junto a Él en su obra, en su obra. Por eso, ¿cuáles son los requerimientos para escuchar este llamamiento y recibir este llamamiento? Número uno, comunión. Si yo no estoy en comunión con el Señor, no voy a saber reconocer su voz, ni la voy a escuchar. ¿Qué voy a pretender escuchar o recibir o captar de parte de Dios si yo no estoy en comunión con Él? Y a veces incluso no estoy en comunión con Él, aunque estoy haciendo un montón de cosas para Él. Así que debo estar en comunión. En segundo lugar, debo tener muy en cuenta la obra del Espíritu Santo y la importancia de las Escrituras de la Biblia en este sentido. ¿Por qué la obra del Espíritu Santo? Porque Él me va a hablar en el nombre de Dios. Porque Él mora en mí, vive en mí. Y Él va a ser el que me esté diciendo, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por mí? Te voy a ser pescador de hombres. Te quiero llamar para llevar a cabo este ministerio específico. Y Él te podrá decir, mira, hay muchas mujeres golpeadas en este barrio. Y yo quiero usarte a vos y quiero usar tu vida para ministrar a esas mujeres. Y te voy a dar autoridad y poder y dones del Espíritu Santo. Y mi gloria se va a revelar a través de tu vida. ¿Por qué no recibir un mensaje así? ¿Por qué no un llamado así? Y otro recibirá otro llamado en cualquier otro aspecto específico y concreto para lo cual estemos involucrados en eso entonces también. Pero Dios llama. Así que hay que tener en cuenta el Espíritu Santo porque Él da palabra, porque Él va a revelar, porque Él va a llamar específicamente. En Hechos capítulo 3 estaba la iglesia de Antioquía, los hermanos allí reunidos, estaban alabando y ministrando al Señor, y dice que en medio de esa reunión se oyó la voz del Espíritu Santo que les dijo a la iglesia, todos, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. ¿Quién llamó? Dios a través del Espíritu Santo, y se lo hizo y se lo reveló a la iglesia. Ellos no se erigieron como misioneros, predicadores, profetas o apóstoles a sí mismos. Dios los llamó y lo reveló a la iglesia, y la iglesia termina reconociendo esto, porque es la iglesia lo que dice, efectivamente, reconocemos ese llamamiento y esa autoridad en estos hermanos, así que oraron por ellos, impusieron las manos y los enviaron en el nombre del Señor. Bueno, no siempre es así como se lleva a cabo en nuestros días en el ámbito cristiano. Sería bueno que volvamos a las Escrituras para hacerlo de esta manera. Allí va a haber poder, allí va a haber autoridad, allí está Dios detrás. Así que hermano, tome elementos de la palabra para discernir también lo que ocurre en nuestro tiempo. Porque aún la palabra del apóstol Pablo era siempre contrastada con lo que decía la palabra de Dios para asegurarse de que aquello que el apóstol enseñaba realmente estaba contenido en las Escrituras o las enseñanzas de Jesucristo. Así que no hay nada, ¿sí, que desconfías de mí? No, pero eso es lo que indica la palabra. Discernir a través de la palabra de Dios. Pero Dios entonces llama a algo específico. Hay que tener en cuenta la voz de Dios, no un impulso emocional. Qué lindo que sería estar en Mozambique. Che, ¿cómo será Mozambique? Estamos allá en las tribus, habrá selva, rinoceronte, qué sé yo. No es emocional. Aunque también se va a despertar una emoción particular y una pasión. Algo se va a encender en tu vida. No lo vamos a descartar eso. Pero por sobre las emociones debe estar la convicción de que ese llamado viene de Dios a través del Espíritu Santo. Así que no es meramente emocional, no es una evasión a los problemas de la vida, ¿eh? Dios no te llama para que vos salgas de los problemas que a lo mejor yo puedo tener en el matrimonio, en mi trabajo, ¿no es cierto?, y en otro orden de cosas. No, no es una evasión. No debe ser nunca una evasión. Ni para jóvenes ni para mayores. Escuchá la voz del Señor. Y tampoco debe ser una búsqueda egocéntrica, en el sentido de que, ahora esta es la mía, ahora paso al frente, ahora me van a reconocer, ahora voy a recibir el aplauso, el reconocimiento, mi nombre va a ser conocido, porque este va a ser mi ministerio, esto va a ser transformador, y yo soy el mejor, y estoy por encima de todos. ¡Uf! Listo. Fuera del llamado verdaderamente de Dios. Así que, esto es lo que debe haber en tu vida. Finalmente debe haber disposición. Algunas personas solo quieren ser bendecidas por el Señor. Pocos o menos son los cristianos que desean ser instrumentos en sus manos para la extensión de su reino. Quizás porque no comprenden, no tomamos conciencia otra vez del privilegio, de la bendición que esto significa, de la honra. ¿Estás listo para recibir el llamado de Dios en todo caso? ¿Estás listo para tomarlo con seriedad y responsabilidad? ¿Estás listo para el compromiso que conlleva? ¿Estás listo para el sacrificio que vas a tener también que realizar por Él? ¿Estás dispuesto a ser tenaz, a perseverar? ¿Estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a renunciar y a hacer ajustes en tu vida? Otra vez, hubo quienes tuvieron que dejar las redes, eran pescadores y dejaron todo para seguir a Cristo y responder a su llamado. Otros tuvieron que dejar la mesa y el banco de los tributos, ¿te acordás? Eran cobradores de impuestos. Era la FIP de aquel tiempo. Y dejaron todo eso y siguieron al llamado de Jesús. Tuvieron que hacer ajustes. Abraham tuvo que ajustarse a él y su familia porque tuvieron que dejar su tierra y su parentela para responder al llamado de Dios. ¿Puede haber algo mejor? Algo mejor que el llamado de Dios en nuestra vida y responder a Él. Bueno, así son los ajustes y la renuncia que tendríamos que hacer. Así que hay que dejar todo ello para seguir el llamado del Señor. Pero además, ¿estás listo para realmente crecer en santidad? ¿Para desarrollar una espiritualidad más profunda y más poderosa en tu vida? ¿Estás listo para pretender la llenura del Espíritu Santo día a día? De otra manera no se puede avanzar. ¿Será ese llamamiento una alta prioridad en tu vida o va a pasar a formar parte de aquellos otros planes y proyectos tantos que vos tenés? ¿Estás dispuesto a responder inmediatamente al llamado de Dios o Él va a tener que escuchar como escuchó de muchos? No, yo te voy a seguir, ni hablar, yo no te falto, pero deja que primero. ¿Y no será que a lo mejor el Señor llama y yo tengo la misma respuesta y digo, no, yo te voy a seguir, pero deja que primero termine mi carrera? Porque es para tu gloria y gloria a Dios cuando yo me reciba. Y el otro dice, y cuando yo aprenda esto. Y el otro dirá, y cuando yo tenga más dinero. Y cuando yo esté bien de salud. Y cuando mi matrimonio esté mejor. ¿Y cuándo? Nunca es así. ¿Qué prioridad va a tener el llamado de Dios para servirle a Él? ¿Cómo puede haber cosa mayor que esta? Ah, no, primero deja que yo termine mi casa. Primero deja que termine de comprar mi auto. ¿Y qué sé yo cuántos peros hay? Bueno, no sé, ¿estarás dispuesto a que sea una alta prioridad en tu vida? Y siempre en este caso hay distintas respuestas. Algunos dijeron, heme aquí, envíame a mí. Otros hicieron la valija, salieron de su tierra y de su parentela. Otros al instante dejaron las redes, le siguieron. ¿Está mal estudiar? ¿Está mal ser un profesional? ¿Está mal querer tener un auto? Por supuesto que no. Pero tenés que aprender a poner prioridades correctas en tu vida. Porque a lo mejor estoy confundido y estoy corriendo detrás de aquello que no debe ser lo más importante en mi vida y que igual se va a dar si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás es añadido. Primero demostrá esa disposición y Dios te va a respaldar para ser un profesional, un médico, un comerciante, un ingeniero, un artista, un músico, lo que fuere. Y te va a usar de esa manera también, pero dentro de su llamamiento. Dale prioridad, jóvenes, denle prioridad al llamado de Dios. Enormes necesidades espirituales hay. de misioneros, de líderes, de gente que se vaya introduciendo en la política. ¿Cómo vamos a querer que nuestra nación cambie si todavía la seguimos dejando en manos de aquellos que viven en tinieblas y en oscuridad aparte de Dios? Necesitamos jóvenes, yo ya se me pasó la hora, yo estoy fuera de esta posibilidad. Pero jóvenes, piensen, reflexionen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso no lees de un José que por ser fiel al Señor lo llevó a estar al lado del faraón y ser uno de los más importantes? ¿Por qué no? ¿Y qué decir de Daniel, que por ser fiel a su Dios y responder a su llamado y ponerlo en alta prioridad en su vida, lo llevó a ser uno de los más importantes de aquella época también? Un cristiano, un hijo de Dios, fiel, es todo lo que Dios necesita. Un corazón abierto y entregado y comprometido es todo lo que Dios necesita. Y ojalá no haya nadie que sea como Jonás, que el Señor lo llama, él lo escucha, y dice, sí, sí, pero era no, no. Anda a Nínive y predica este mensaje, llámalos al arrepentimiento. Ojalá que no seas vos quien está huyendo del llamado de Dios, porque no te estás poniendo en ninguna condición favorable, porque vos ya sabés cómo terminó Jonás, en qué lugar simbólico y tan ilustrativo, en oscuridad, en encierro, en estrechez, en miseria, a menos que eso sea tu proyecto de vida. Para ello no hacía falta entregar nuestra vida al Salvador. Así que Dios llama, pero aquellos que responden de esta manera, para terminar, el sentido de llamamiento en nuestra vida, en la vida de cada cristiano, ayuda a ordenar otros aspectos de la vida. Me ayuda a ordenar y poder priorizar correctamente a mi propia familia. Me ayuda a priorizar y poner en orden correcto mis estudios, mi oficio, mi profesión, mi trabajo, el resto de las relaciones que tengo. Todo en la vida se ordena toda vez que usted pone lo primero, primero, lo segundo, segundo, lo tercero, tercero y así sucesivamente. En segundo lugar, tener este sentido de llamamiento y estar caminando bajo el llamamiento de Dios da energía a la vida. La vida tiene significado. ¿Para qué estás? Estoy para cumplir esto. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a eso. ¿Y qué tal? Es impresionante. ¿Por qué no habré tomado esa decisión antes? ¿No lo habré descubierto antes? ¿No sabes lo que esto significa? Como la mano de Dios yo la puedo ver permanentemente a mi alrededor. ¿Quién obra? Yo no, es Él a través de mí. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué sé yo? Yo le dije que sí y me entregué así, por fe. Y no, pero vos sabés muchas cosas. Yo puedo saber algunas, nunca todas. Pero eso no es el caso por el cual Dios obra de esa manera. ¿Y por qué? Y por gracia. Porque Él debe ser glorificado, porque Él debe ser reconocido. Porque ante Él se debe humillar toda persona. ¡No ante mí! Así que allí está este llamado de Dios para nuestra vida. Concluimos con esto. Para, de alguna manera, y solo como esta introducción, porque no podemos agotar el tema, podamos entender mejor el llamado de Dios para cada uno de nosotros. A veces, muchos cristianos pretenden hacer cosas para Dios. Y no hacemos cosas para Dios. Como si Él estuviera en otro lado, yo hago cosas por acá y después vuelvo a Él. Yo hago cosas junto a Dios, junto al Señor, porque Él está obrando. Así que nunca debo yo pensar en qué puedo hacer para Dios o qué debo hacer por Dios. Lo que debes hacer es escuchar su llamado. Cuando vos respondes a ese llamado, Él te da todos los recursos. Y entonces vas a poder realizar aquello que Él quiere que vos hagas. Hay una gran y enorme diferencia en esto. No es lo que yo quiero hacer para Dios, es lo que Dios se propone hacer a través tuyo. Dios se propone obrar a través tuyo. Eso es lo que yo debo conocer. Este es el camino que a veces no tomamos. Es una tarea en el reino de Dios y es para el reino de Dios. Por eso es una tarea de carácter espiritual y sobrenatural. No está dentro de las posibilidades limitadas, humanas y del plano de lo terrenal, el poder llevar a cabo esto, al menos para glorificar el nombre de Dios. Es su obra, no mi obra. Son sus recursos, no mis recursos, y es su poder, no mi poder. Entonces, cuando estoy en su obra y le sirvo con sus recursos y se manifiesta su poder, entonces hay revelación de la presencia de Dios. Hay derramamiento de su gloria. La gente percibe algo sobrenatural, que es Dios y su poder. La gente le reconoce a Él. La gente le da gloria a su nombre, le alaba a Él y se humilla ante Él y se entrega a Él. ¿Y yo dónde quedé? ¿Qué importa dónde quedé? Ah, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios está haciendo algo nuevo en su iglesia, en medio de su pueblo. Dios está comenzando a mostrar propósitos para todos nosotros. Ya nos habló de fe, confianza en Él, crecer en este aspecto. Es fundamental. Sin fe no le podemos agradar a Él. Sin fe no podemos avanzar. Pero ahora nos está hablando acerca de este llamamiento para que lo repasemos en nuestra vida. Podemos volver a tener conciencia plena del mismo, conocimiento claro. Y si no, será oportunidad de arrodillarnos en casa y decirle: Señor, revelame tu llamamiento. ¿Cómo yo iba a estar metido y gastando energías en cosas que no son aquellas a las cuales vos me querés llamar? No son la manera en la cual vos querés obrar a través mío. Y disponete, Señor, usame para tu gloria y para tu honra. ¿Sabes qué va a pasar? Si lo hiciste a la noche antes de ir a dormir, al otro día levantarte y salir de tu casa, inmediatamente te vas a cruzar con la oportunidad de ver a Dios obrando a través tuyo hacia los demás. No puedes orar de esa manera y después desconectarte de todo. Está la expectativa, manifiesta la misma disposición y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a fluir de tu vida hacia otros y lo vas a ver a Dios obrar de esta manera. Gózate, alegrate, disfrútalo y también llévale toda gloria y honra a su nombre. Bendito Dios, te alabamos, glorificamos tu nombre. Padre, gracias por manifestar tu presencia en medio de tu pueblo. Señor, declaramos una vez más, reconocemos, como dice tu palabra, que Jesucristo es cabeza de la iglesia, la única, Señor, y a Él queremos sujetarnos todos nosotros en fidelidad, en humildad, en quebrantamiento, en disposición a que nuestras vidas realmente sean instrumento en tus manos. Señor, como una ofrenda grata a ti, dispone de toda nuestra vida y de todo nuestro ser para usarnos conforme a tu voluntad, Señor, para llevarnos allí a tu obra, para hacer aquello que está en tu corazón, Señor, y de esta manera poder gozarnos en el privilegio de servirte y de servir a tu reino. Señor, yo bendigo en tu nombre la vida de cada uno de tus hijos e hijas que están aquí en este lugar, y aun de los que no están, Señor, y forman parte de tu pueblo aquí, y aun te estoy rogando en el nombre de Jesús una bendición para aquellos que van a venir a conocerte en poco tiempo, Señor, y estarán aquí también en medio nuestro. Señor, queremos que sigas llevando a cabo esa nueva obra en medio nuestro y a través nuestro, Señor. Ya vamos viendo y percibiendo algo, Señor, pero sabemos que habrá mucho más y queremos estar allí, Señor, junto a ti para solamente obedecer con tanto gozo, con tanta alegría y reconociendo el privilegio que nos das, no solo de ser hijos tuyos, sino siervos y siervas. Señor, asistí a la necesidad de cada uno de los que aquí están y que el poder de tu Espíritu se manifieste en cada circunstancia contraria, Señor. Pero nosotros sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por tanto, un espíritu de victoria llega a la vida de todos tus hijos e hijas. Un espíritu de victoria frente a circunstancias adversas, frente a diversas necesidades físicas o emocionales o espirituales o materiales. Espíritu de victoria llega a nuestra vida, que nos mantiene en pie, firmes, con gozo, fe y esperanza, porque tú eres fiel, Señor. Obrá en aquellos que están todavía en tinieblas, Señor. Tenemos muchos en nuestro corazón que vemos atrapados por Satanás, en vicio, Señor, enredados en la oscuridad y están siendo maltratados. Señor, en el nombre de Jesús, usanos también para despojar al enemigo, para liberar cautivos de Satanás, para traer a muchos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Señor, aquí está tu pueblo que se está disponiendo a ser usado por vos como nunca antes. Y todo siempre sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Alabado seas. Aleluya a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Oh, bendito Dios, soberano y sublime, majestuoso Rey, todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos, el que reina, el que tiene toda autoridad y todo poder, Señor, el que domina sobre todas las cosas, tú, el único Dios, nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén, amén. Aleluya. Vamos a unirnos para exaltar su nombre, para irnos llenos de su presencia. Él te va a bendecir.